abismo, triste esperanza del que lucha tanto. Pobre de mí, oh triste sino, soñar es acabar con mi existencia. Tú lo sabes. Peregrino, solo pena y dolor.